más, no ves la realidad. Vos, vos qué pensás. Vos, vos qué pensás, no ves la realidad. ¿Qué quieres lograr? ¿A dónde va tu idea? Sabes muy bien que está mal. ¿Cuándo terminarás? Difícilmente llegarás a encontrar mi corazón que desangra. No puedo entender la jugada que quieres hacer. Sabes muy bien que alguien llama pidiendo lo suyo a tu puerta. Sin creer, sin pensar, sin sentir, das vuelta a tu cara para no ver lo que está pasando. Para no ver lo que está pasando. Persona humilde, de noche ladrón. No te enojes, no te enfades, si recupero mi porción. Ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Ladrón que roba ladrón, tiene 100 años de perdón. Vos, vos qué pensás, no ves la realidad. Vos, vos qué pensás, no ves la realidad.